Lo que estamos planteando es lo que es de justicia. Otra cosa es lo que tengamos fuerza para imponer. Porque esto también sabemos que esto es una correlación de fuerzas. Y depende también de la movilización popular, de la capacidad de presión, de la capacidad de denuncia, de todas esas cosas. Hoy he venido aquí a denunciar públicamente ante el conjunto de la sociedad civil que el jueves que viene se va a presentar una denuncia penal contra don Emilio Botín por estafa con hipotecas basura. Y vamos a denunciar a Botín y a otros responsables. Hola a todos y a todas, hoy es jueves 7 de noviembre de 2013 y esto es otrasvocesradio.org, el antídoto contra la desidia. Me gusta esto del antídoto contra la desidia porque es precisamente lo que queremos ser, así que voy a intentar acordarme de decirlo al principio de cada episodio. Otrasvocesradio.org nace con la idea de que no sirve de nada estar de acuerdo con una causa si no hacemos nada para apoyarla. Así que desde aquí vamos a hacer lo posible por traer a gente que nos recuerde que la lucha es posible y que merece la pena. Y vamos a intentar recordar también las pequeñas cosas que sí que se pueden hacer y que a pesar de ello no terminamos de hacer por culpa de la desidia, la dejadez o sobre todo por la idea de que todo está perdido y de que no hay nada que hacer, que bueno, es una idea que nos han inculcado y que si analizamos bien, pues no se mantiene. Me gustaría hacer al menos una entrevista por episodio, pero para este primer programa, en lugar de entrevistar a alguien, vamos a escuchar material reciclado de vídeos que están disponibles en internet. Lo que vamos a hacer básicamente es facilitar al que quiera simplemente escuchar este material en el metro o en el coche o caminando hacia algún lado, pues que lo pueda hacer sin tener que estar pendiente de la pantalla, ¿no? Entonces, bien, en este primer episodio, como no podía ser de otra manera, lo vamos a dedicar a la Plataforma de Afectados de la Hipoteca, que para mí es una de las instituciones que merecen más respeto y admiración y que hayan surgido últimamente. Lleva ya varios años, no es tan últimamente. Entonces, en lo que será la primera parte de este primer programa, vamos a escuchar varios fragmentos de una charla de uno de los abogados de la plataforma. Se llama Rafael Mayoral y es posible que algunos lo conozcáis ya porque he visto que aparece bastante, desde luego tiene bastante material en YouTube y se ve que sale en la tele de vez en cuando, pero para mí es una voz relativamente nueva y probablemente poco conocida, ¿no? Es una buena primera otra voz que traer al programa. Por cierto, es la voz que hemos utilizado también para abrir este episodio, ¿no? Con la sintonía. Bien, para la segunda parte del programa, que tiene que centrarse más en el qué hacer en el mismo momento, voy a hablar también de lo que se puede hacer en el marco de este fraude inmobiliario, ¿no? Pero también voy a hablar de otra plataforma, que también está relacionada con el tema inmobiliario, ¿no? Con lo que sí que deberíamos llamar piratería, ¿no? Y se trata de la plataforma Eurovegas No, y de su manifiesto, y de cómo en unos minutos, pues, podemos hacer algo que espero que sea efectivo, ¿no? Para contribuir con esta causa. Me meto ya con la primera parte del programa y vamos a escuchar a esta primera otra voz, ¿no? La de Rafael Mayoral. Como he dicho antes, se trata de un abogado y activista de derechos humanos de la PA, y bueno, no creo que la PA necesite presentación, ¿no? Lo que vamos a escuchar son varios fragmentos de una charla que Mayoral daba hace ya bastante tiempo para gente que estaba en esta situación, ¿no? Él explicaba en qué consistía un proceso o en qué consiste un proceso de ejecución hipotecaria. Realmente, aunque la charla esté dedicada a las víctimas de este tema, que es relativamente específico, muchísimas de las cosas que dice Mayoral, pues nos las podemos aplicar en general, ¿no? Y es, me parece que es una muy buena arenga, y es un buen mensaje para empezar este camino. Y bueno, espero que nos sirva para ponernos las pilas y aplicarnos el cuento. Es de hace tiempo, pero yo creo que no ha perdido nada de relevancia. Y bueno, no lo sé, si lo habéis visto ya, pues disfrutad escuchándolo. Y me callo ya y que hable él, que ya veréis cómo merece la pena. nos vamos a encontrar con un momento en el que no podemos pagar o preveemos que no vamos a poder pagar, ¿no? Porque vemos que se nos va a acabar la prestación en 3 meses o porque nos van a echar del trabajo y ya no vamos a llegar a pagar la letra o todo este tipo de cosas. Hay que tener claro que en el momento en que nosotros dejamos de pagar la hipoteca, entramos en guerra con el banco. Eso es así. El planteamiento no es dar la pelea individual. Nos hemos dado cuenta de que esto es un problema, que es un conflicto colectivo que tenemos con las entidades financieras. Evidentemente los bancos son a priori más fuertes que nosotros, pero el planteamiento es hacer esa suma de esfuerzos entre todos y todas para convertirnos en más fuertes que ellos. Y sobre todo porque vamos a salir de un esquema en el que nos van a querer meter los bancos desde el principio. Es, ustedes son culpables por no pagar la hipoteca. No, yo no soy culpable por no pagar la hipoteca. Yo no puedo pagar la hipoteca porque ustedes son responsables de esta crisis para empezar y porque además me han impuesto un contrato abusivo desde el principio. No tengo nada más que ver mi hipoteca. ¿Qué problemas esenciales nos vamos a encontrar? Lo primero puede ser la pérdida de nuestra vivienda, es decir, una situación de emergencia habitacional porque no tenemos dónde ir. Ese es un problema. Y el otro problema que nos van a dejar con una deuda perpetua, para siempre. Bueno, pues ante esas dos cuestiones, desde la plataforma Afectados por la Hipoteca estamos planteando dos alternativas. La primera, que la entidad financiera se pueda adjudicar la vivienda y dejarnos sin deuda, que es lo que llamamos dación en pago. Y la segunda, que podamos quedarnos en casa. ¿Y cómo podemos quedarnos en casa? Bueno, pues el planteamiento es solicitar un alquiler social. ¿Qué es un alquiler social? Bueno, pues un alquiler por una renta que podamos pagar. Nosotros planteamos que esto no es ni un problema civil ni un problema mercantil. Esto es un problema de derechos humanos, porque la vivienda es una necesidad básica para poder vivir. Con lo cual, el planteamiento que le hacemos a las entidades financieras es que nos puedan dejar vivir en esa vivienda pagando un alquiler que no supere el 30%. El banco nos va a decir que no millones de veces. Nosotros tenemos que tener la disposición absoluta a proponer y convencerles 1 millón y 1 o 1 millón y 2 si fuera necesario. Es decir, tener la determinación absoluta de plantearles el conflicto para ganárselo. Y la experiencia nos demuestra que se puede. Podemos hacer dos cosas. Esperamos a que venga el león o nos vamos nosotros a por ellos. Yo creo que es mucho más interesante ir nosotros a por ellos. ¿Cómo? Pues por medio del ejercicio de nuestros derechos. Eso significa que tanto la presentación de escritos como en algún momento a lo mejor pues tenemos que ir a informar a la vecindad de cuáles son las prácticas a las que se dedica este banco para que la vecindad le solicite a la entidad financiera que cese en su actuación. Y ahí están las recogidas de firmas o los plantes o cualquier otro tipo de actividad que podamos hacer para convencer al banco. Cuanto antes nosotros sepamos hacia dónde queremos ir y que sí hay una salida y queremos ir a esa salida, mejor. Va a ser siempre mejor para afrontar un proceso que va a ser difícil. ¿Qué os voy a contar? Va a ser difícil. Una vez que dejamos de pagar, podemos hacer dos cosas. Vamos nosotros al banco a presentar los escritos, podemos rellenar nuestra solicitud y vamos, empezamos con la batalla. Y va a ser una batalla en la que probablemente cuando presentemos la primera solicitud nos manden a paseo, no nos la quieran coger, o y tengamos que ir 2 veces, o 3, o 4, o 10, o 15, o 20. Aunque es un procedimiento de ejecución, es un procedimiento civil. ¿Qué significa que es civil? Que las partes, por mutuo acuerdo, pueden cerrar el procedimiento en cuanto haya un acuerdo entre ambas. Qué interesante para nosotros y para nosotras. Eso significa que si nos camelamos al banco y firmamos un acuerdo, podemos parar el procedimiento judicial. Es decir, que cuando llega el tocho, lo único que significa no es que tengamos que dejar de luchar, sino que hay que apretar un poquito más el acelerador con el banco. ¿Me explico? Hay que ponerse, si ya nos habíamos puesto pilas, más pilas, ¿vale? Más pilas. Y seguimos presentando solicitudes y poniéndonos en contacto con otros compañeros para no ir solos y solas, porque a lo mejor podemos ir un día a presentar la solicitud solos y solas, pero a lo mejor resulta que hoy me voy yo con el compañero, el otro día el compañero se viene conmigo y a más seamos, más nos reiremos, ¿vale? Y además nos vamos viendo, nos vamos creciendo, que es de lo que se trata, ir creciéndonos cuando vayamos al banco. Es decir, que no vengan ellos, sino nosotros, porque estamos proponiendo algo que es serio, es justo. Es justo, es, y además es hasta operativo para ellos. Ahórrese un procedimiento judicial que va a durar entre 1 año y 2 años, encontramos una solución hoy. Ustedes se quedan con un inmueble que decían que valía un pastón y me condonan la deuda. Se lo adjudican y ponen su nombre en el registro de la propiedad. Y yo además, como ustedes no saben qué hacer con la vivienda y las dejan vacías y abandonadas por millones, pues yo le propongo hacer algo con la vivienda, que es vivir en ella, que es para lo que se hizo. Porque las viviendas han costado mucho dinero y mucho trabajo. Y eso es importante que no lo olvidemos. Tanto el dinerito que nosotros hemos puesto nos ha costado mucho trabajo, como hacer la casa ha costado mucho trabajo también. Y habrá que usarla, no dejar que se caiga a pedazos. Y los bancos están dejando las casas para que se caigan a pedazos. Entonces la propuesta es buenísima, buenísima. Incluso para ellos. Porque aceleraría todo. Seguimos. El procedimiento de ejecución hipotecaria. Y ellos siguen y siguen en sus 13. Y siguen cabezones que no. Vale, ¿y nosotros qué decimos? Que sí. Porque es buena y además tenemos argumentos y tenemos amigos. Tenemos muchos amigos y amigas. Y tenemos al barrio. Y tenemos a los colectivos sociales que están de acuerdo con nosotros y nosotras en que lo que estamos pidiendo es justo. Y la mayoría de la sociedad piensa que lo que estamos pidiendo nosotros y nosotras es justo. Y se lo vamos a ir mostrando. ¿Cómo? Pues yo no voy a decir todo lo que hay que hacer, porque ahí hay que echarle imaginación. Pero se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Desde unos, por ejemplo, si vemos que se van poniendo tal, pues si sacamos un volantito pequeño de información contando lo que hace el banco, ¿no? En la puerta del banco, por ejemplo, un plantecito que si somos hasta menos de 20 no nos pueden poner ni problemas, un plantecito con una pancartilla en la puerta del banco va fenomenal. Bueno, hay que echarle imaginación. Yo tampoco, no se trata de que yo dé las soluciones, sino de que le pongamos imaginación. Podéis ver en internet miles de cosas que se le ha ocurrido al personal para ir convenciéndoles. Hay que convencerles. Se recogen firmas entre los vecinos, hay gente que le plantea al banco, oye, pues a ver si atiendes a esta circunstancia, porque si no a lo mejor me llevo mi cuenta. Esas cosas, ¿no? El objetivo no hay que perderlo nunca de vista. El objetivo está en el banco. Ahí todavía podemos seguir pidiendo la dación en pago. Dación en pago es pagar, no tengo billetes, pero tengo ladrillos. Anótese usted el nombre en los ladrillos y cancelamos la deuda completa. Ojo, porque a veces nos van a decir, le ofrezco una dación en pago y se queda usted con 60.000, 70.000, 80.000 euros de deuda. No, mire usted, yo completa. Se adjudica la vivienda, ¿no? Dice, se adjudica la vivienda por el 60% del valor y queda el 40%. A partir de ahí, no significa que tengamos que dejar de luchar. Significa simplemente que le vamos a cambiar el nombre a nuestra solicitud. Hasta la subasta, hasta el decreto de adjudicación, pedimos la dación en pago. ¿Por qué? Porque es la acción de dar en pago, de anotar en el registro la propiedad, ¿no? Te pago con ladrillos, apúntate esos ladrillos, ¿vale? Apúntate esos ladrillos, que ya me quedo yo dentro. A partir de esa, de la adjudicación, vamos a pedir la condonación de deuda o la renuncia a acciones para reclamar el montante restante de la deuda. Es lo mismo, ¿qué es? Que no me pidan más, ¿vale? Eso se tiene que hacer siempre por escrito. Siempre por escrito. A ser posible, esa renuncia a acciones futuras se puede hacer perfectamente ante el juzgado y hemos conseguido que lo hagan. Las cosas que yo estoy diciendo que se pueden pedir, se han conseguido. ¿Siempre? No, siempre no. Pero se han conseguido. Si se pelea, se puede conseguir. Y eso es importante que lo tengamos claro. Con lo cual, la pelea tiene que continuar. Inclusive, además de pedir la condonación, ¿qué más podemos pedir? El alquiler social. Podemos pedir el alquiler social. ¿Qué es lo que viene después? Pues después de eso viene la orden de lanzamiento. Ahí ya hay que pisar cuando nos viene ya lo de que nos queda un mes ampliable a dos, hay que meterle ya un buen acelerón, hay que ir en cuarta. A partir de que nos viene ya la orden de lanzamiento, tenemos que ponernos en quinta. ¿Vale? Si queréis amarilla, naranja, ya estamos en alerta roja. Y ahí sí que hay que meterlo, hay que ir con todo. Hay que ir con todo. Allá hay que ir a la asamblea del barrio, hay que estar con los vecinos, hay que recoger firmas, hay que pilas, muchas pilas. Ahora ha salido un decretito, el decreto de la vergüenza, porque claro, como no nos sinvergüenzas, tenían que sacar un decreto, porque la mayoría de la sociedad decía, esto hay que pararlo, esto es un escándalo. Están entregando los bancos casas para que las dejen vacías y dejan a la gente en la calle sin tener dónde ir, ¿no? Entonces, ha sacado un decreto que es una chapuza, pero es una grieta que hemos abierto en una presa. ¿Habéis visto lo que pasa en una presa cuando hay una grieta? Más tarde o más temprano va a caer. De momento vamos a meternos por todas las grietas que encontremos, ¿vale? Para ir empujando. el decretito es una grietita. Pues vamos a aprovechar la grietita, que nos ha costado un tiempito poder conseguir la grieta, la vamos a aprovechar. Entonces cogemos y metemos. Ahí ya se puede meter un escritito diciendo, me acojo al decreto. Me acojo al decreto. Y luego que me pidan qué tengo que aportar para acogerme al decreto. Pero ya ahí lo meto para que quede claro que yo me acojo. Hombre, claro, cómo no. Y tres huevos duros. Hombre, claro, porque yo no, evidentemente yo tengo derecho a tener un sitio donde meterme, ¿no? Y dice en la exposición de motivos que es para eso, ¿no? Y que es para las situaciones de necesidad. Bueno, pues yo es que tengo una necesidad. Que luego en el articulado no encaja exactamente, pues ya lo vamos a discutir luego. Que me pidan los papeles, pero de momento vamos ganando tiempo, ¿vale? Hasta ahí bien. Disculpa. Y si encajamos en el decreto, ganamos 2 años. Pero solo para el lanzamiento. Ojo, el procedimiento de ejecución hipotecaria para el resto de cosas continúa. Intereses de demora, avalistas, patatín, patatán. El resto de la pisonadora sigue en marcha, ¿vale? Y nos dan un placito de 2 años para ejecutarnos. Vienen a ejecutarnos, ¿vale? Que quede claro. Es decir, esto es un procedimiento de ejecución. Vale. Entonces, si entramos en el decretito, ganamos 2 años. ¿Eso significa que haya que quedar separados si nos dan 2 años sin echarnos de casa? No. Hay que pelear para acabar con la deuda perpetua, porque la deuda perpetua sigue ahí y hay que pelearlo. Inclusive para ganar el derecho de posesión de una vivienda por más tiempo. Resulta que hemos agotado los 2 meses, al final no encajábamos porque resulta que nuestro niño, pues en vez de tener 3 años, tiene 5 y solo tengo 1. Y entonces, pues fíjate que un niño con 5 años, pues el gobierno piensa que sí que se le puede dejar en la calle, ¿no? Porque, claro, porque ya tiene 5 años, ¿no? Entonces, Guindos, que fue ejecutivo de Lehman Brothers, que hay que saberlo, que es el banco que produjo la mayor quiebra en Estados Unidos, él era el responsable en España, pues opina que un niño de 5 años ya tiene edad para quedarse en la calle, ¿no? Entonces, resulta que no entramos. Bueno, pero nosotros esos 2 meses que hemos podido ganar, a lo mejor, que nos han dado el plazo para reunir la documentación, en vez de quedarnos esperando, nos vamos a dedicar a darle al banco para pedirle el alquiler social y a poner a todos los vecinos, a nuestra asamblea popular, a la asociación de vecinos, al colegio, a todo el entorno social, encima del banco y el foco en el banco, y a decirle al banco, usted está haciendo una acción antisocial que viola los derechos humanos. Le pedimos, por favor, que no viole los derechos humanos. Le pedimos que cese en la violación de los derechos humanos. Eso es lo que le estamos pidiendo. Es decir, les estamos diciendo que, lo diga quien lo diga, lo que ellos están haciendo es ilegal. Porque las violaciones de derechos humanos son ilegales. Lo conseguimos parar. Pongamos el ejemplo, en horario de alquiler social. ¿Tenemos que parar de luchar? Pues si nos ha quedado la deuda pendiente, habrá que seguir peleando para que nos condone la deuda. ¿Vale? Y además lo podemos hacer juntos y juntas, tanto por los grupos de bancos como con las propias asambleas de barrio, o con los grupos de bancos y con las asambleas de barrio, y con la plataforma, y con la asociación de vecinos, y con la asociación de padres, y con quien haga falta. Y con quien haga falta. Porque hay que juntar al 99% contra el 1% que es el banco. Eso hay que tenerlo claro desde el principio hasta el final. Porque luego cuando van con la dineraria, ya irían a por nosotros y a por los avalistas. Con los avalistas, ¿qué significa ser avalista? Yo lo resumo en una frase. Si hay algún problema, pago yo. Ese es el tema. Entonces, hay dos opciones. Una, que al avalista le cuente que tenemos un problema el banco, o que se lo contemos nosotros. ¿Vosotros qué creéis que es mejor? Es mejor que nosotros se lo contemos a la avalista y que se convierta en un aliado en esta pelea. Cuanto antes se sume a nuestras filas para pelear con el banco, mejor. Si vamos como una piña, es más fácil. Es más fácil, ¿vale? Siempre va a ser todo más fácil. Con lo cual hay que conseguir hablar con el avalista también y convencerle de que el enemigo común es el banco y que tenemos que pelear juntos. Cuanto antes, mejor. Y lo importante, lo más importante, es no darse por vencido. La batalla se pierde cuando. ¿Cuándo se pierde esta batalla? Cuando se abandona. La lucha se pierde cuando se abandona. Ese es el momento. Ahí es. Entonces, si nosotros seguimos peleando, mientras hay pelea, no está perdida. ¿Vale? Aunque haya terminado todo el procedimiento, aunque tengamos embargos, aunque tengamos no sé qué, todavía se puede pelear. Porque somos muchos y muchas. En este último año ha aumentado un 134% las ejecuciones hipotecarias. Cada vez hay más gente. Somos una riada. Y ellos han puesto una presa, pero la presa ya tiene grietas. Y hay que empujar. Y hay que empujar fuerte. Y además hay una cosa. Nosotros estamos pidiendo caso a caso el derecho a la dación en pago, es decir, la adjudicación del bien para acabar con las deudas, y el derecho a permanecer en la vivienda por un alquiler social que no supone el 30% de la renta familiar. Y lo peleamos caso a caso. Nosotros queremos que eso sea ley. Queremos que eso sea un derecho de los deudores para que nadie sea condenado a una deuda perpetua y nadie se quede en situación de emergencia habitacional en un país donde hay millones de viviendas vacías. Y por eso se ha hecho una cosa que se llama Iniciativa Legislativa Popular. Se están recogiendo firmas, hasta finales de enero se van a recoger firmas, que va a ser un proyecto de ley que va a llegar al Parlamento. Y les vamos a decir, ustedes dicen que quieren buscar soluciones de emergencia. A las personas afectadas y a los movimientos sociales se nos ha ocurrido una de emergencia, que no es la solución a todos los problemas, pero una de emergencia. Esta, la ILP, ahí la tienen, adóptenla. ¿Significa cuando llegue que cuando hagamos la recogida de firmas y lo hayamos entregado ha terminado la pelea? No, porque habrá que convencer a sus señorías, ¿no? Porque estas sus señorías, durante estos últimos años, se les ha ocurrido que era más importante que las personas, pues darle miles de millones de euros a los bancos. O que la deuda, pues que antes está pagar los intereses de la deuda a pagar los colegios, a los médicos, a las prestaciones al desempleo, las pensiones, esas cosas, ¿no? Entonces, hay que convencerles, como al banco, igual. Porque muchos de ellos son como funcionarios de banco. De hecho, no es casual, vuelvo a insistir, que el ministro de Economía haya sido el más alto ejecutivo de Lehman Brothers en España. Y hoy es el ministro de Economía. Gestionó la quiebra de Lehman Brothers en España. Ahora está gestionando la quiebra del país. Entonces, hay que convencerle de que en este viaje, ojito, porque estamos organizados, tenemos determinación para dar la batalla y no vamos a parar hasta que ganemos. Yo parto de un convencimiento, vamos a ganar. Lo tengo claro, porque somos la inmensa mayoría y ellos son la inmensa minoría. Es un problema de tiempo. Cuantos más esfuerzos pongamos entre todos y todas, antes lo vamos a conseguir. Así tenemos una visión de campo. Aproximadamente los procedimientos van a durar entre un año y dos años. Depende de lo engrasada que tenga la maquinaria. Cada vez está más engrasada, ¿vale? Hay que decir una cosa más. Muchos de los préstamos hipotecarios y de las compraventas fueron no abusos, auténticas estafas. Nosotros creemos que hay una situación de absoluta impunidad ante este asunto, ¿vale? Y ya con esto voy a terminar, lo último que digo. Creemos que hay una absoluta impunidad. Nosotros creemos que, aunque hoy pedimos el cese de las violaciones de derechos humanos, y ya con esto acabo, no vamos a olvidar lo que han hecho. Y ya hemos abierto, dentro de la plataforma, una comisión de la verdad para ir, entre todos y todas, recogiendo los testimonios, para documentarlos, porque el primer derecho que tenemos es el derecho a la verdad. Que quede constancia de lo que han hecho, para que en el futuro se sepa lo que han hecho, para que en el futuro, en algún momento, haya justicia, para que haya reparación a las víctimas y para que se tomen las medidas para que esto nunca más se repita. Y ahora, si os parece, hacemos un turno de preguntas, de cuestiones que podamos ir trabajando para ir aclarando temas. Bien, pues esa era la charla de Rafael Mayoral, que como habréis visto, pues no tiene desperdicio, ¿no? Vamos a movernos ahora a la parte práctica del asunto, porque como decía antes, de nada sirve escuchar todo esto y asentir y luego no hacer nada por cambiar las cosas. Entonces, bien, en relación con los desahucios que realizan las entidades bancarias, a mí se me plantea una cuestión moral, ¿no? Y práctica. Y es que lo primero que uno tiene que hacer si quiere contribuir a disminuir los abusos es dejar de participar en ellos, ¿no? Aunque sea indirectamente. En este caso me parece que hay que dejar de financiar a quienes los están llevando a cabo. Entonces, el hecho de tener una cuenta corriente, por ejemplo, en Bankia, se puede poner en relación fácilmente con el hecho de que Bankia tiene, sin ir más lejos, esta semana tiene previstos como mínimo y solo en Madrid 3 desahucios, ¿no? Bueno, hay uno mañana viernes en Carpetana y 2 el lunes, uno en Tetuán y otro en Hortaleza. Y yo creo que deberíamos afrontar el hecho de que estas dos cosas se pueden ver como cosas relacionadas, ¿no? Lo que a mí me parece evidente es que tendríamos que tener como cuestión moral prioritaria cerrar las cuentas que tenemos en bancos como Bankia, o si no es posible cerrar la cuenta, por lo menos dejarlas prácticamente a cero, ¿no? No financiar a esta gente. Y bueno, me gustaría invitar aquí a todo el mundo a pasarse a la llamada banca ética, ¿no? A pesar de que pueda tener muchos problemas y que se, que haya sido criticada últimamente o hace ya bastante tiempo en relación con los centros de internamiento de extranjeros y probablemente con otras cosas. Desde mi punto de vista, los problemas que pueda tener son, por muy graves que sean, son incomparables en magnitud con los de la banca normal o tradicional, ¿no? Y bueno, tengo que decir aquí, de paso, que el tema de los abusos relacionados con las hipotecas es una de las razones para huir de la banca normal. Y en otros programas me gustaría hablar largo y tendido de otras razones, como su apoyo a la industria armamentística de la guerra, ¿no? Que me parece, a mí personalmente me afecta, ¿no? Y bueno, una última cosa que me gustaría decir acerca de esta posibilidad de abandonar este tipo de bancos es que se puede dejar, se les puede informar de por qué lo hacemos, ¿no? Se puede dejar una nota o una carta para el director de la sucursal explicándole por qué. Y bueno, tal vez, quién sabe, les dé qué pensar. Bueno, esto sobre los bancos. Otras cosas que se pueden hacer en relación con el tema de los desahucios es estar pendiente de la web de la plataforma de afectados por la hipoteca, o es simplemente estar suscrito a una lista de correo y cada vez que tengan una campaña pues apoyarlas, ¿no? También hacen vídeos que la verdad que están bastante bien y se puede contribuir a concienciar a la gente de este problema a base de pasar y mover estos vídeos, ¿no? Vídeos o cualquier otro tipo de material. Y bueno, dejo ya la plataforma de afectados por la hipoteca para meterme en otra plataforma, ¿no? La plataforma Eurovegas No. Que trata de un asunto que también está relacionado con la piratería inmobiliaria y con este principio tan terrible y tan presente de que los beneficios son privados y la deuda es pública. Si uno busca en internet Eurovegas No, manifiesto, firmas, pues enseguida encuentra bastante material sobre por qué hay que apoyar en lo posible esta lucha contra este despropósito colosal, y realmente se le puede llamar así, que es el proyecto Eurovegas. Y bueno, para ilustrarlo, me gustaría leer aquí un par de párrafos del manifiesto de la plataforma, que yo creo que ilustran bastante bien la naturaleza del problema y las razones para actuar. Entonces leo. Bajo el chantaje que supone para la población el dramático volumen de paro, se promete una cifra irreal de puestos de trabajo a cambio de asumir que el grueso del proyecto se financie con recursos autóctonos y de ofrecerle cerca de 1.000 hectáreas de terrenos bien aderezados con infraestructuras y servicios públicos, además de toda clase de exenciones fiscales y de suspensión de exigencias legislativas, para facilitar el lavado de dinero y la extracción de plusvalías y beneficios limpios de polvo y paja. Ese órdago de promesas mentirosas, común a los megaproyectos, en ese órdago de promesas mentirosas común a los megaproyectos se ha llegado a asegurar que creará 260.000 puestos de trabajo, cuando la empresa promotora del mismo, Las Vegas Sands, apenas alcanza a contar con 34.000 empleados en todos sus complejos que tiene repartidos por América y Asia. La propuesta no es nueva y encuentra precedentes poco afortunados. En primer lugar, la Comunidad de Madrid cuenta ya con dos casinos funcionando, el de Las Rozas y el que hoy degrada con su complejo residencial y de ocio el paisaje histórico de la ciudad y la Huerta de Aranjuez, realizado ya con el apoyo y la financiación de la empresa pública de suelo de la Comunidad de Madrid y de Caja Madrid. A esos le siguieron los casinos proyectados en la abortada ciudad del juego del desierto de los Monegros, en Aragón, y en el fallido Reino de Don Quijote, en Ciudad Real, a 50 minutos en AVE de Madrid. Este último empeño se hizo famoso por haber dejado como testigos mudos de su fracaso la bancarrota de Caja Castilla-La Mancha y un descabellado aeropuerto sin aviones, que costó la friolera de 1.100 millones de euros. Bien, esos eran los dos párrafos del manifiesto. Yo invito al que quiera a leerlo entero y apoyarlo. Yo creo que merece la pena. Y bien, me gustaría comentar otro par de cosas que se puedan hacer sin moverse de casa relacionados con esto. Y una es apoyar el mismo manifiesto, que está en un blog que tienen en WordPress, simplemente poner el nombre de uno. Y luego hay una petición en change.org, que está dirigida al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para que se publiquen los informes sobre Eurovegas. Lo que a mí me parece más que razonable, porque es algo que no hay motivo para tratarlo en secreto y porque afecta a mucha gente que tiene derecho a estar informada. Entonces, un poquito de transparencia yo creo que no nos vendría nada mal, ¿no? Y no se tarda nada en sumarse a la petición y luego es posible también pues hacerla rular un poco. Luego ya, para nota, para el que quiera, hay un PDF disponible con una hoja para recoger firmas, ¿no? Entonces, si alguien quiere imprimirlo y ponerse a recoger esas firmas, pues bravo. Y bien, hasta ahí Eurovegas no. Y ya empezamos a cerrar, pero antes de irme me gustaría daros las gracias por haber escuchado este primer episodio y me gustaría también invitaros a dejar comentarios y críticas en el mail del programa, que es info@otrasvocesradio.org. Repito, por si acaso, info@otrasvocesradio.org. Y por último, recomendaros a los que estéis en Madrid una web que se llama agitamadrid.org, que tiene un montón de material sobre qué cosas hacen en Madrid. Y también el periódico de las asambleas del 15M de Madrid, que está en madrid15m.org. Tiene que estar a punto de salir el número 19 de noviembre. Y bueno, os dejo en la web del programa, en otrasvocesradio.org, todos los vínculos que he ido mencionando, con los vídeos de Mayoral y la página de la plataforma de afectados por la hipoteca en Madrid, que desde luego os invito a explorar, y todo el material de Eurovegas, ¿no? Nada más, nos vemos, nos oímos en el próximo programa de Otras Voces Radio. El antídoto contra la desidia.